tarde que solíamos coger. En barranco, en un arrecife de corales sin hacer, y ahora hemos de encontrarlo para volver a buscar aquella ciudad de plata perdida en medio del mar, para jugar con las algas sin salir de esta ciudad. Los audaces aventureros que ayer solíamos ser, héroes de nuestro propio ensueño en el reino del placer, ahora vamos bordeando un camino de ansiedad, mirando con ojos tristes lo que dejamos atrás. Y una niña me ha hecho señas desde una roca en el mar. El pequeño cobertizo que nos refugió cuando la lluvia caía a nuestro alrededor, hoy lo he visto convertido en un club de golf que han hecho con nuestros sueños, me pregunto yo. Su estación por las vías del olvido se perdió sin dirección, y he escuchado su bocina sonando en algún rincón. Las chicas del bloque que con nosotros jugaron ayer a tantos juegos ahora nos ignoran si nos ven. Los viernes por la noche salen a bailar y cuando las abordamos nos rehuyen y se van. Olvidaron el barco de la media tarde en el que solíamos viajar.